Buenos días, hermanos, hermanas. Es una alegría volvernos a reunir y después de haber tenido este tiempo devocional y que es una experiencia muy agradable, vamos a dar inicio entonces a este estudio acerca de los libros poéticos y tenemos nuestro programa. El programa está ahí en las primeras páginas. Y vamos entonces a darle una mirada así breve al programa para que sepamos cuál es el contenido de este curso. Como información general, este curso es acerca de los libros poéticos. Tienen ahí el código, tienen el total de créditos, que es de 3 créditos, que vamos a tener 15 lecciones o aquí horas presenciales, que vamos a tener una carga académica para trabajar en la casa de 30 horas y pertenece entonces a la teología bíblica. Este curso, como es libros poéticos, es sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento. Entonces, es parte del área de la teología bíblica. Y el responsable de este curso, su servidor, ¿verdad? Neri Pérez. Tenemos también los detalles del curso. La descripción de este curso es la siguiente. El presente curso toma en cuenta el lugar de los libros poéticos y de la sabiduría dentro del listado de libros del Antiguo Testamento. A la vez, reflexiona sobre cada uno de los libros, su estructura literaria, los elementos sociohistóricos y la contextualización de su mensaje. El objetivo general es reflexionar sobre la importancia de la literatura poética y sapiencial del Antiguo Testamento, el valor de la poesía y la sabiduría, el aporte de los sabios para la vida del pueblo de Dios. Los objetivos específicos, número uno, es establecer el lugar de la literatura poética sapiencial en la historia del canon del Antiguo Testamento. Número dos, realizar un análisis literario, sociohistórico y teológico hermenéutico de cada libro de la sección poética. Número tres, investigar temas de interés por parte de los y las estudiantes en uno de los libros poéticos de la Palabra de Dios. La metodología de enseñanza-aprendizaje son clases magistrales, exposición de ideas, lecturas, prácticas personales, trabajos de investigación. Las normas de rendimiento académico para tener derecho a la nota final. Todos los y las estudiantes asignadas deben cumplir con los siguientes requisitos. Estar oficialmente inscrito. Eso, entre paréntesis, nos recuerda que debe estar la papelería completa. Tener un 75% de asistencia y hacer entrega de los trabajos asignados. Realizar obligatoriamente el examen final el día y hora establecida. La asignatura se evalúa sobre 100 puntos y la nota mínima de promoción es de 60 puntos. La evaluación está de la siguiente manera. Asistencia al curso, 40%. Tareas semanales, 20%. Tarea final, 10%. Examen final, 30%. Para un total del 100%. Y tenemos ahí también una bibliografía, una pequeña bibliografía. Vamos a utilizar mucho las notas de la Biblia Reina Valera 95, edición de estudio. Entonces, lo que podríamos hacer, si no la tenemos, podemos buscar, comprarla, fotocopiar la sección, lo que sea más viable para ustedes. También tenemos otro libro recomendado, el de Mena Francisco, que es un módulo de estudio. Introducción a la Biblia del Instituto Bíblico Pastoral, Editorial Sevilla, San José, Costa Rica. El libro de Carlos Mesters, Sabiduría y Poesía del Pueblo de Dios, de Ediciones Dabar. Y También, para quienes tienen el correo electrónico o memoria, podemos grabar el libro de Carlos Mesters, o sea, como es, no es con fines de lucro, sino es por cuestiones heurísticas, es para el bien, entonces es por cuestiones de que podamos nosotros tener acceso a este libro en PDF, el libro mismo de Carlos Mesters, solo que editorial Verbo Divino. Está el libro también de Víctor Morla Asensio, Libros Sapienciales y otros escritos de Verbo Divino. De Laverne Rutschman, Antiguo Testamento 2, Editorial Sevilla, de La Biblia de Nuestro Pueblo, que es la Biblia del Peregrino, pero para Latinoamérica, de Luis Alonso Shekel, de Ediciones Mensajero. Y está otro libro recomendado, En la dispersión el texto es patria, del hermano Hans de Witt, editado por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Y hay algunos materiales adicionales que ustedes tienen ahí la página, las páginas, los sitios en internet. Por último, tenemos el contenido de este curso. Está por lecciones y entonces lo único que tendríamos que hacer es ponerle las fechas, ¿no? Cada uno puede agregar las fechas, pero aquí está por lecciones. La primera hora es, vamos a tener una introducción y vamos a hablar del canon de las Sagradas Escrituras. La segunda lección es sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. La tercera lección es sobre la revelación de las Sagradas Escrituras. Algo que nosotros ya sabemos, por eso solo es una introducción, es para que lo reforcemos. Y en la repetición se nos va quedando, vamos a veces recordando o vamos ampliando algunas ideas. Entonces, por eso vamos a tener este día de introducción. Luego tenemos la literatura devocional y vamos a hablar de esta sección que nos interesa, los Ketuvim. Y especialmente de los Ketuvim, los libros poéticos y de la sabiduría. Vamos a también en dos clases vamos a hablar acerca del libro de los Salmos, en otras dos lecciones del libro de Job, en otras dos sobre el libro de Proverbios, en otras dos lecciones el libro de Eclesiastés. En dos lecciones más, el cantar de los cantares. Y en la última lección, los libros deuterocanónicos de Eclesiástico y Sabiduría. Y vamos a tener la conclusión del curso. Entonces, estos son este es nuestro programa. Estos son los datos importantes acerca de nuestro programa. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo número 3, la epístola de Santiago, o la carta, como a ustedes les guste más, si les gusta el término carta, si les gusta el término epístola, entonces, con que no se confundan al pronunciar la palabra, eso es lo más importante. Entonces, el capítulo 3 de Santiago, el versículo 13, vamos a leer del 13 al 18. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Vamos a hablar de los libros de la sabiduría. ¿Qué relación tiene Santiago con esto de la sabiduría? Entonces, al leer la sección, vamos a ver cuál es la relación. Si estamos leyendo en el Nuevo Testamento y nuestro curso es del Antiguo Testamento. Pero leamos lo que dice la palabra de Dios. Hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en el corazón, no sean arrogantes y no mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de compasión y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellas personas que hacen la paz. Amén. Entonces, estas son palabras importantes antes de hablar del canon. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Sabemos la Biblia o conocemos la Biblia? ¿Sabemos o conocemos? Es importante entonces hacerse la pregunta. ¿Sabemos cuántos son los libros de la Biblia? ¿Cuántos son del Antiguo? ¿Cuántos son del Nuevo? ¿Cuántos libros son del primer canon o protocanónicos? ¿Cuántos son apócrifos o deuterocanónicos? Son preguntas que podrían ser básicas, ¿no? O algunos podrían preguntar, ¿cuántos libros tiene la Biblia evangélica o protestante? ¿Y cuántos libros tiene la Biblia católica? Y entonces, es información general. ¿Sabemos nosotros la Biblia? Y la otra pregunta, ¿conocemos la Biblia? ¿Y qué diferencia hay entre saber y conocer? Entonces debe haber alguna diferencia entre saber la Biblia y conocer la Biblia. Saber la Biblia puede ser que nosotros atesoremos mucha información en nuestra mente, pero saber la Biblia es ser sabio. Tener muchos datos acerca de este libro es lo más importante. ¿O es parte de ser sabio? Entonces, a veces sabemos, y mucho de la Biblia está en nuestra mente, en el intelecto, ahí lo tenemos almacenado, memorizado. Nosotros hemos tenido siempre una educación que nos ha insistido mucho en la memorización, en los contenidos, en aprenderse uno datos, y eso no es malo, pero ¿para qué sirve tanto archivo, tanto dato, tantas cosas acumuladas en la mente? Entonces tenemos que pasar al segundo paso. Conocer la Biblia es experimentar ese mensaje de las Sagradas Escrituras. No es solo saberlo de memoria, sino es practicarlo, es vivirlo, es que sea útil para la vida diaria, para todas las cosas que nosotros realizamos en la vida. Para eso debe servir la Biblia. Por eso, cuando hubo problemas entre teólogos y apareció lo que se llamó la teología liberal, que no era una iglesia, sino era un grupo de diversas iglesias, pensadores, que empezaron a hacer estudios críticos de la Biblia, o sea, con criterios de la ciencia o con preguntas, empezaron a investigar y se fueron también a un extremo, y entonces apareció lo que nosotros llamamos la ortodoxia, la opinión correcta, la doctrina correcta. Y entonces a veces a la iglesia le interesa más la doctrina que la práctica. Por eso sabemos un montón de términos, justificación, regeneración, ¿Qué otros términos tenemos acerca de la salvación? Propiciación, redención. Y tenemos una de términos, pero ¿y para qué nos sirven todos esos términos? A veces nos gustan los conceptos, nos encantan los conceptos, y como que reducimos mucho de la salvación a los conceptos, pero no podemos reducir la salvación solo a ideas, a pensamientos, a explicaciones, a conceptos. La salvación hay que demostrarla, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que darla a conocer con nuestras acciones. Entonces, esa redención es buena si nosotros vivimos como personas que en verdad han sido transformadas, cambiadas, limpiadas, santificadas, los términos que podamos utilizar. Si eso lo apropiamos, si es parte de nuestra propia vida y de nuestra experiencia de cada día, entonces no solo sabemos la Biblia, sino que conocemos la Biblia. Hay personas que muchas veces han estado en las congregaciones por años, pero de repente se alejan y su vida es una vida entonces contraria a todo lo que ellos antes practicaban. Y cuando alguien los invita, alguien les quiere leer la Biblia, alguien quiere decirle, mire, regrese, usted sabe lo que es bueno. Y dice, ¿y usted me va a enseñar a mí la Biblia? Sí, yo me sé la Biblia. No, se la sabe, pero solo aquí, pero si conociera el mensaje, y a veces dice, si yo conozco, dice, no, puede que sepa como aquel muchacho que tenía mucho dinero y que Jesús le dijo que para heredar la vida eterna es sencillo, para eso está ahí la palabra de Dios, la voluntad de Dios resumida en 10 palabras o en 10 conceptos, en el decálogo, o nosotros decimos mandamientos. Ahí están los consejos de qué debe hacer uno para heredar la vida eterna. Le preguntó, ¿conoces el decálogo? Ah, desde niño me siguió eso. Y entonces le dijo Jesús, entonces solo una cosa, así pequeñita, mínima te hace falta. Practica uno de esos mandamientos. Pon en primer lugar a Dios. No sustituyas a Dios por el dinero, los bienes de este mundo, lo temporal. Demuestra que en verdad conoces a Dios, no solo que sabes. ¿Y qué le pasó al muchacho? Dice que él se puso a pensar, ser seguidor de Jesús, eso no debe ser fácil. Eso de vivir al día, eso de andar de un lado para otro, que lo dejen a uno dormir así en el suelo, en las bancas o en cualquier lado, que le den comida que tal vez yo no estoy acostumbrado a comer, y eso de vivir al día y de estar orando, y lo que nos vamos a comer mañana, que nos ganemos el dinero hoy para poder comprar la comida de mañana. Entonces a él eso no le pareció, porque Jesús le dijo, vende lo que tienes, demuestra que Dios tiene el primer lugar, que no está en primer lugar tus riquezas o tus bienes o todo lo que tienes acumulado. Y dice que Jesús cuando lo vio lo amó, o sea, sintió algo especial, el aprecio que tiene Jesús por nosotros los seres humanos, no por su dinero. Le cayó bien porque como tenía dinero, no, dice que lo vio como una persona que en verdad necesitaba de Dios. Y entonces Jesús le dice, practícalo, pon en práctica, experimenta lo que dice la Escritura. Y él dio la media vuelta y se fue así triste. Entonces no es nada más decir que yo sé la Biblia, sino es, ¿para qué me sirve eso que yo sé, ese conocimiento? ¿Tiene alguna utilidad? Entonces, en esa guerra de lo ortodoxo, que interesa más la doctrina, y que defendiendo la Biblia, apareció después un hermano llamado Karl Barth. el fin de la teología liberal y el inicio de lo que se llamó la neo-ortodoxia. Entonces él llegó a decir que la Biblia, si solo está así cerrada, si solo está ahí o la tenemos en la mano, pero no practicamos su mensaje, entonces no tiene mucho valor. Solo es tinta, solo es papel, solo está ahí el documento. ¿Cuándo se convierte en palabra de Dios? Cuando tiene efecto en la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, es palabra de Dios, dijo él. Cuando se vive, cuando se experimenta, cuando se practica, cuando es beneficiosa, cuando nos ayuda a hacer bien las cosas cada día, entonces ahí se hace presente la palabra de Dios. Ahí es donde tiene efecto, donde tiene un beneficio. Y entonces a Santiago no le interesa tanto tal vez la doctrina, sino la vivencia, la práctica de las personas, la vida diaria, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso esto nos va a servir para hablar de los libros de la sabiduría. Y hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Y qué dice? Recite todo lo que sabe del credo y de su doctrina y de sus reglas o reglamentos y sus doctrinas fundamentales, y recítelo todo y cite el artículo y el título y todo lo que tienen ahí en sus bases constitutivas. ¿Qué dice? Demuestre, pero no con el papel así que mire aquí dice, sino por su buena conducta, dice, ¿verdad? Es un gran compromiso el que nosotros tenemos cuando decimos que estudiamos la Biblia o sabemos la Biblia o conocemos la Biblia. Entonces dice, demuestre, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, las obras van a ser hechas, las prácticas cristianas son porque uno tiene fe, lo que nos escuchamos en el devocional. La fe es que yo estoy convencido y entonces practico la vida cristiana y pongo por obra la palabra de Dios y creo en que Dios es entonces el que puede hacer cosas imposibles. Por eso nosotros nos traicionan nuestros términos. Cuando vemos algo que no podemos explicar, decimos, es algo sobrenatural, decimos nosotros. Pero sobrenatural para nosotros, los seres humanos. Pero para Dios es natural, o sea, para Él no es sobrenatural. Él no hace cosas que son para Él difíciles. Para Él son sencillas, son fáciles. Por eso dice, ¿hay algo imposible para Dios? O sea, es una pregunta que no necesita respuesta. Está diciendo, todas las cosas son posibles para Dios. ¿Para quiénes son difíciles o imposibles? Por eso nosotros decimos, nosotras decimos, que es sobrenatural, por encima de la naturaleza nuestra, pero no de la naturaleza de Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces los términos sobrenatural es pensando en nosotros, no pensando en Dios, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. ¿Qué sigue diciendo ahí? Pero si tienen celos amargos, imagínense, eso quiere decir que los celos son así como el ajenjo, como la hiel, dicen las personas. ¿Puede uno decir que es sabio y ser celoso, digamos así, con eso que es de desconfianza, de control sobre las personas, de muchas otras situaciones? Dice, pero si tenéis celos amargos y ustedes tienen avaricia, ambiciones, tienen egoísmo y hacen muchas cosas que contradicen la voluntad de Dios o lo que la palabra de Dios enseña. Entonces no podemos decir que esa es sabiduría. Pero entonces él dice, digamos que es sabiduría, pues, pero les voy a decir que esa sabiduría se llama terrenal, animal, diabólica. Dice, ¿no? O sea, tres términos utiliza de una vez. Es bestial, o sea, es como que no tiene sentido, no es con la razón, es entonces bestial o animal, ¿no? Por eso las imágenes de Apocalipsis, cuando presenta a los gobiernos como bestias, está diciendo, estos gobiernos no parecen humanos, sino sus actitudes son bestiales. Entonces a veces nosotros nos olvidamos que la palabra de Dios tiene que gobernar nuestra vida y actuamos de una manera diferente, contraria. Entonces dice, esa sabiduría no es sabiduría, pero digamos que es sabiduría. Y entonces lo pone en palabras así muy fuertes, ¿verdad? Animal, bestial o terrenal o diabólica, o sea, que es para hacer daño, que hace tropezar, que hace caer, que le pone trampas a otra persona. Entonces eso es lo diabólico. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Y él ya ha dicho que todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Y utiliza otra figura, del Padre, en el cual no hay cambios. Y entonces dice, si a alguno le hace falta sabiduría, ¿qué dice Santiago? Que la demande, que la pida, que la exija o que ruegue al Señor para que le dé sabiduría. Y entonces la sabiduría tiene que ver no solo con lo que uno sabe, sino con lo que uno practica. Y vean los beneficios de la sabiduría de lo alto en los versos 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo era el amor de Jesús para con las personas? Un amor puro. Un amor sin malicia, diríamos, ¿no? Sin malicia, limpio. Eso de la pureza sería que es algo limpio. Dice, es un amor puro. Además que, o es pura la sabiduría. Luego dice, después, ¿qué promueve la sabiduría? La paz, pacífica. Eso es contrario a lo que nosotros a veces vemos y hasta nos arrastra esa corriente de la sociedad, la violencia. Además dice que es amable. ¿Qué más? Benigna o condescendiente, dice esta versión de las Américas. Llena de misericordia o de compasión. Se pone en el lugar de otras personas. Si yo fuera esa persona, si a mí me estuviera pasando esta situación, si estuviera yo en el lugar que él está, entonces compasiva. Y los frutos con las acciones, ¿qué dice? Buenos frutos, buenas acciones. Sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que promueven o hacen la paz. Las bienaventuranzas, ¿qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ¿cómo se les va a llamar a los que son mediadores si quieren la paz? Hijos e hijas de Dios. Entonces, la paz, tanto que necesitamos la paz. Y hay un salmo, ya pensando en la sabiduría, dice, la paz y la justicia, ¿qué sucedió con ellos? Con ellos se encontraron, se abrazaron, se dieron un beso. Entonces, son figuras para decir, miren, la justicia tiene como producto la paz. Así dice un profeta. Y el efecto de la justicia es la paz, el bienestar. Lo que Dios quiere para los seres humanos. Lo que otras veces hemos mencionado como shalom, o como reino de Dios, o voluntad de Dios, o proyecto de Dios. Eso es lo que Dios quiere para los seres humanos. Que nuestra vida sea una vida de bien, una práctica para el bien, sana, pura, amable. O sea que el listado aquí es muy pequeño. Nosotros podríamos hacer un listado de todas las buenas cosas que son parte de lo que se llama la sabiduría. Entonces, una persona sabia no solo es el que tiene el conocimiento, sino que pone en práctica ese conocimiento. Ese es el sabio. El sabio es el que pone en práctica lo que sabe. No es solo nada más. Por eso el peligro de nosotros y nosotras en la escolaridad es que aprendemos muchas cosas, pero a veces no las vivimos, no las practicamos, no son útiles para nuestra vida. Tendríamos que poner en práctica, o con aspectos muy prácticos, aprender todo lo que sea necesario. Entonces, este pasaje nos va a servir. ¿Y qué importancia tiene la sabiduría? De eso vamos a ir hablando en el transcurso, vamos a ir siempre mencionando eso, la importancia. Pero ya tenemos alguna idea de qué es la importancia que tiene este estudio de los libros de la sabiduría o de la poesía, que ya tendría que ver con géneros literarios, ¿no? Ya es una cuestión de la literatura. Entonces, pensemos en que cuando estudiamos la Biblia, hay conceptos básicos que siempre nosotros tenemos en cuenta. Cuando se hace un estudio de las Sagradas Escrituras, o de la Biblia, o de la Palabra de Dios, o el término que a nosotros más también nos guste. Las palabras son canon, inspiración y revelación. Digamos que podríamos decir, primero es la revelación, hermano, después es la inspiración, después es el canon. O primero la inspiración, después la revelación, de ahí el canon, o el canon, la inspiración, la revelación. Bueno, los tres términos son importantes. Y la revelación es parte importante, pero como digamos, tenemos que establecer y en qué grupo de libros o de el listado de todos estos escritos están los libros que vamos a estudiar, por eso vamos a comenzar hablando del canon. Canon, nosotros ya sabemos que es una palabra griega que significa una caña, pero que luego adquiere el significado de que sirve para medir, y entonces ya tiene la idea de que ya no es solo una caña, sino ya es una vara, algo que sirve para las medidas. Y nosotros tenemos en las medidas lineales, nosotros conocemos lo que se llama la vara, y algunos así es como venden los terrenos, ¿no? Por varas cuadradas. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene una vara? ¿80 y qué? 84. 84 centímetros. Entonces, esa ya es una medida estándar, digamos, o es aceptada por todos, una vara. Y a veces puede ser literalmente un pedazo de madera, ¿no? Y entonces, caña, algunos le hacen así con nudos, ¿verdad? Un lazo, y tienen su medida. Entonces, canon significa en una primera, digamos, inicialmente, la idea es caña, pero luego una medida. Por eso nosotros tenemos medidas a las que se les llaman canon. El canon de agua, eso es una medida, ¿verdad? De cuánta, cuánto de líquido vital le van a dar a uno por tal precio, ¿verdad? Entonces es una medida, está medido. Hay un medidor, nosotros le llamamos contador porque le está contando los litros a las personas, ¿verdad? De agua. Entonces tenemos medidas. Y cuando se le aplica a las Sagradas Escrituras, como ya tiene la idea de una regla o de una medida, de una vara, entonces adquiere la idea de algo que es normativo, algo que ayuda a, digamos, como a reglamentar, decimos nosotros. Reglamenta o tiene consejos. Es para ayudarnos a vivir, ¿no? Entonces ya tiene la idea de normas. Por eso, ¿cómo le llamamos nosotros a la Biblia los evangélicos así de la raíz, de la cepa? Decimos, nosotros le decimos la norma de fe y ¿qué más? Y conducto. ¿Dónde está la sabiduría? Ahí, en la fe y en la práctica. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Para orientar nuestra vida, para orientar las relaciones entre las personas, de familia, de trabajo. Ayer estaba en una reunión y pasó una persona a decir, miren, los invitamos a una reunión, era una sesión de pastores, ¿no? Una reunión de pastores, y entonces una asociación de pastores y alguien fue a hacer su promoción. Queremos que estén en tal seminario y hay o tal reunión y vamos a hablar sobre aspectos financieros. Y el predicador había hablado sobre la salud porque es médico, había hablado varias cosas ahí también de la salud y otros hermanos del liderazgo. Y entonces eso quiere decir que de la Biblia tenemos una fuente inagotable para muchos aspectos de la vida: educación, salud, relaciones interpersonales o humanas o laborales, cuestiones de economía. Tenemos entonces una riqueza en las Sagradas Escrituras, porque en la vida diaria nosotros tenemos también todas estas necesidades, todos estos aspectos de la vida. Necesitamos cuidar la salud, necesitamos la educación, necesitamos el trabajo, necesitamos la recreación, el descanso, necesitamos el dinero para poder ir a algún lugar o comprar lo que necesitamos. Entonces, todo es parte de la vida. Y eso es la Biblia. Es la que quiere orientar nuestra vida en todos los aspectos de la vida. Quiere orientarnos. Por eso, norma, lo normativo sería las orientaciones que tiene. A veces con amenazas, si ustedes no obedecen, les va a ir mal. Otras veces, como cuando el padre ya no le puede pegar a los hijos porque ya están grandes o curtidos, o de repente le pueden decir a uno, véngase usted que cree que no, ya estoy grande y que le puedo. Entonces, los padres a veces lo que hacen es decirle a los hijos, yo te aconsejo. Entonces, solo le dan el consejo. Si el hijo quiere, lo toma, lo pone en práctica, le sirve, y si no, pero ya después no puede decir, como nadie me aconsejó, como nadie me dijo, como nadie me orientó, como nadie me habló, entonces ya no puede decir eso, ya. Sino más bien lo que va a decir es, bien me lo dijo mi abuelo, o con las expresiones que tenemos de la cultura maya, mi tata, mi nana, ¿no? Pero esas son expresiones de la cultura maya, ¿no? Cuando alguien saluda, dice tat, dice nan, entonces es tata, nana. Nosotros lo hemos asimilado de ahí, ¿no? El papá, la mamá, Solo que se oye así como, esas expresiones son muy vulgares o bajas o muy comunes o del pueblo así, que no está muy ilustrado, pero son términos que las personas usan a diario. Entonces después no pueden decir, nadie me advirtió, me dijo. Y así es muchas veces lo de la sabiduría. Los sabios aconsejan y esperan que los alumnos tomen los consejos y los pongan en práctica y les sirva y les ayude y moldee sus vidas. Entonces, canon es una palabra griega que ya en los estudios de la Biblia, en la interpretación de la Biblia, en las explicaciones que hacemos acerca de la Biblia o la teología, significa que son normas o un reglamento, pero no así, un reglamento como algo pesado, que uno siente que hay demasiado lo que me exige la Biblia. No, la Biblia es para hacernos libres. Lo pesado es lo dañino, es lo que afecta la vida de los seres humanos. Pero la amabilidad, eso no es algo malo. La compasión, la misericordia, como dice ahí, la pureza de pensamientos, de vida, de actitudes, eso es para bien. Como dice San Pablo, lo toma como los frutos del Espíritu y dice, contra todo lo bueno que nosotros hagamos, no hay. O sea, no hay una condena, no hay una pena, no hay una persecución por lo bueno. Y si nos persiguen por hacer el bien, ¿qué dice San Mateo en palabras de Jesús? Bienaventurados cuando por la causa de Jesús, no la causa de otras cosas, sino lo que es para bien, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es para bien. Cuando por causa de la justicia los persigan y les levanten falsos testimonios y digan toda clase de mal contra ustedes, pero ¿es verdad lo que están diciendo? Dice, si están mintiendo esas personas porque ustedes están haciendo lo bueno, entonces ustedes deben estar seguros de que si es por el bien, tienen recompensa. Entonces, para eso es la Biblia. El fruto del Espíritu dice paz, gozo, bondad, dominio propio, fe, fidelidad, fe, ¿verdad? O fidelidad. La templanza es el dominio propio, que uno se gobierna a sí mismo, que uno se sabe gobernar, que se domina, o sea, uno tiene dominio sobre su propia vida. Entonces dice, esas cosas son sabias, eso es para bien. Y vamos a ver cómo nace un proverbio, o cómo vamos a hacer una colección de proverbios nosotros también. Pero de la sabiduría popular la gente dice, en boca cerrada no entran moscas, dice la gente. ¿Qué nos quieren decir con eso? O algunos que son del campo, que dice, de tal palo tal astilla. Lo que uno siembra, eso cosecha. Esas son cuestiones de la sabiduría popular, que está ahí, en la Biblia, consejos, que no exactamente dicen eso, pero que hay parecidos. Muchos parecidos ahí en la Biblia. Entonces, por eso tenemos que contextualizar para nosotros ahora qué valor tiene esa palabra. Entonces, canon es un, lo entendemos también como un listado de libros inspirados por Dios. Inspirados quiere decir que Él, digamos que ahí está la acción de Dios en la vida de los poetas o de los sabios, como está la guianza de Dios en los profetas y en los que hacen leyes, en esos géneros literarios que tenemos en la Biblia, narrativo, legal, el profético, el de la sabiduría. Entonces, ¿dónde está Dios? En la vida de esas personas, guió sus vidas, impulsó sus vidas. Eso ya lo vamos a explicar de lo de la inspiración, pero está íntimamente relacionado. Entonces, el canon son el listado de libros inspirados por Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos entonces un canon que se llama el canon de los judíos o hebreo o de Palestina, que tiene 24 libros, que para nosotros son 39, pero cuando se hizo una traducción del hebreo al griego en una ciudad que se llamaba Alejandría, donde ya muchos que eran de las familias judías ya no hablaban el hebreo, sino solo el griego, en esa capital de la cultura y del conocimiento, que tenían una biblioteca enorme con una cantidad exagerada de volúmenes, ¿no?, para esa época. Y entonces, ahí en Alejandría, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, aparecieron otros documentos que hasta cuando se dio la reforma se hizo la diferencia así de una vez marcada. Y la Iglesia Católica Romana estableció estos otros libros, son deuterocanónicos. Y como, digamos, desde el sector protestante no se aceptan, entonces se les llamó apócrifos, se llaman esos. Y ellos dicen, no, deuterocanónicos, dicen ellos. Entonces esas ya son las ideas de los cristianos, que no es para pelear, ¿verdad?, sino es solo para que entendamos que unos le llaman deuterocanónicos y otros le llaman apócrifos. Y entonces esa es la diferencia, que entonces ya hay diferencia. La Reina Valera, que no edita esos otros libros, esos 7 libros y adiciones a Daniel y a Esther, entonces para nosotros, como tenemos solo nosotros tenemos la verdad, es la ortodoxia, ¿verdad? La ortodoxia es así, que la ortodoxia dice, nosotros sí estamos en lo correcto. Entonces, en la ortodoxia, para nosotros 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento hacen 66 documentos escritos. Le llamamos libros, pero realmente Malaquías es un documento, es un escrito, es algo pequeño. Y en el otro canon vamos a encontrar, en el canon de Alejandría o la versión griega que se le llamó de los 70, vamos a encontrar 7 más.